El cerebro de un ser humano es casi la décima parte del de un cachalote. Si miramos los niveles de organización de la corteza, esa parte selecta de nuestro cerebro que nos hace sentir tan orgullosos, encontramos que puede existir entre los delfines una capa adicional, un nivel más alto que el nuestro. ¿Significa que los delfines son poetas, filósofos que conocen la teoría de las cuerdas en física y demás? La respuesta es no, no creo. No es probable que tengan la misma percepción del mundo que tenemos, porque de ser así lo habrían destruido. Y tuvieron tiempo para hacerlo, aunque hay quienes lo explicarían diciendo, no tienen un pulgar como el nuestro. Pero con su enorme peso se puede hacer mucho daño. Se pueden hacer cosas imprudentes y de alguna manera las ballenas no las han hecho, solo han existido. Y esta es una lección maravillosamente valiosa. Se puede tener un equipo enorme, sofisticado, sin destruir el mundo. Podemos aprender de ellas, por ejemplo, cómo vivir en este mundo sin destruirlo. Vencer nuestra arrogancia para aprender de las ballenas. Es la singular contribución que las ballenas le hacen al hombre. Pasamos, creo, de salvemos a las ballenas a salvados por las ballenas. Por FM Aijuna, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Luz para Mundos Remotos. Un simple programa radial para escuchar música poco habitual. Estaba en el cuarto de máquinas de un buque en las Bermudas y un amigo me dijo, oye esto, y puso una grabación. Quedé maravillado. Nunca había escuchado algo igual del mundo salvaje, ni siquiera parecido. Era absolutamente hermoso. Estaba anonadado. ¿Dices que es una ballena jorobada? Y él contestó sí. Entonces empecé a hacer grabaciones. Con un amigo llamado Scott McVeigh, empezamos a escuchar y a escuchar. Y finalmente captamos que estas canciones eran secuencias rítmicas de sonidos, largas y repetidas. Registramos los sonidos en forma visual en un espectrograma acústico. Veíamos que los patrones duraban 15 minutos y luego regresaban y se repetían y seguían y se oía la canción completa. Muchas personas lloran ante los sonidos que hacen estas ballenas, otras quedan totalmente en silencio. Los sonidos despiertan nuestros sentimientos de pérdida, de tragedia. Para mí, la conexión más importante entre las ballenas y el hombre es el hecho de que éstas usan muchas de las mismas leyes para componer canciones que los compositores humanos utilizan en sus composiciones. Sospecho que esta experiencia musical común en ballenas y personas es una demostración de que el canto es anterior a nuestra especie. Es algo que heredamos de antepasados tan distantes que no lo entendemos. Creo que por eso es tan difícil explicarle a alguien por qué cantamos, cuál es la razón para qué hacemos música. Es imposible explicar por qué se hace. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no se hace algo diferente? La respuesta es que el canto es parte esencial de nuestro ser. Thank you.

Para mensajes, saludos, advertencias o aportes, escribir a mundosremotos@gmail.com. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Luz,